Este tema se llama Sigue nomás, sigue nomás, que ya te vamos a agarrar. Salta, salta, salta, salta. Camino del cielo, me perdí. Que alguien me explique qué es la fe. Estoy buscando en la TV algo que me calme para poder relajarme. ¿Qué hago en este mundo? Yo no sé. Todo lo que quiero es saber. Comprar un buen pacho para poder ocultar que no sé ni qué mierda pensar. Gran confusión. Y al llegar la noche te pones a rezar. Gran confusión. Para que no falte el pan en el hogar. Gran confusión. El día domingo te vas a descansar. Y de lunes a viernes la mierda te vas a sacar. Sigue nomás, sigue nomás, sigue nomás, sigue nomás, sigue nomás, sigue nomás. ¿Quién va a salvarnos de este dolor? De desear por dentro estar mejor. Rutina asesina devorando. Todos los signos del alma se están aniquilando. ¡Gran confusión! Y al llegar la noche te pones a rezar. ¡Gran confusión! El pan en el hogar, la confusión. El día domingo te vas a confesar y de lunes a viernes la mierda te vas a sacar. Sigue nomás, sigue nomás, sigue nomás, sigue nomás, sigue nomás, sigue nomás. Debe haber un modo de escapar de esta pesadilla popular. Se siente el vacío de tan solo buscar más y más, más formas de comprar.